Hola, mi nombre es Cristina y estoy aquí hoy para decirles que el software libre existe. Todo lo que van a ver y a oír a continuación es un ejemplo de ello. Para mí ha sido duro el proceso de elaboración de este producto que hoy quería presentarles, pero no por ello estoy insatisfecha con el resultado. Todo hubiera sido más fácil si alguien me hubiera enseñado. Hay mucho por aprender, ¿y por qué no empezar desde la escuela? La escuela es un gran aliado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con la utilización de software libre. Convénzanse ustedes mismos de lo que van a ver y a oír.